Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con Start Me Up de los Inmortales Stones abrimos el programa del día de hoy, miércoles 28 de julio de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Túnez. Desde allí estaremos hablando sobre la crisis democrática en este país. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Estados Unidos, Francia y Afganistán. Seguiremos posteriormente con un audio tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, donde analizan la reciente noticia del presunto envío de armas por parte del gobierno de Mauricio Macri al gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia en el año 2019. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Myanmar, Reino Unido y Sierra Leona. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Túnez, analizando lo que está pasando en este país en los últimos días. Crisis democrática en Túnez. Túnez, el único país que salió en democracia de la primavera árabe, se encuentra ahora en medio de su peor crisis política desde que se deshizo del antiguo autócrata Ben Ali hace más de una década. El domingo, en el 64º aniversario de la independencia del país de su antigua colonia Francia, el presidente Kais Saied respondió a las protestas generalizadas sobre la maltrecha economía y el impacto del COVID, despidiendo al asediado primer ministro Hichem Mekiki y suspendiendo el parlamento durante 30 días. Las tropas han rodeado la legislatura, donde las multitudes rivales se enfrentaron el lunes, con un bando cantando en apoyo a la medida y el otro denunciándola como un golpe de Estado. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué podría pasar después? En primer lugar, es que los tunecinos están hartos. A lo largo del último año, los tunecinos han salido a la calle en repetidas ocasiones en el mayor número de la década para denunciar el estancamiento de la economía, el aumento de la desigualdad, la insuficiencia de los servicios públicos y la disminución de las oportunidades de empleo para los jóvenes. Incluso antes de la pandemia, el desempleo juvenil ya era del 36%, la tasa más alta del norte de África. Los jóvenes tunecinos lideraron las protestas luchando a menudo contra una policía que los reprimió. Pero el COVID-19, como en cualquier otro contexto, lo ha empeorado todo. Destrozó la industria turística de Túnez, que requería mucha mano de obra y obligó a miles de emigrantes tunecinos a embarcarse en el Mediterráneo con destino a Europa a través de Italia, que quintuplicó el número de llegadas en el año 2020. En este momento, las tasas de infección por COVID se están disparando, mientras que apenas el 7% de la población está totalmente vacunada. En términos más generales, la gente siente que los políticos siguen siendo tan corruptos como lo eran bajo Ben Ali, y que no han cumplido la promesa de la democracia de proporcionar una mejor vida a los tunecinos de a pie. La confianza en el sistema se ha desplomado después de que el parlamento, muy fragmentado, haya creado una serie de frágiles gobiernos de coalición que ralentizan las reformas significativas, dejando al país sumido en el estancamiento económico y en un permanente estancamiento también político. Es así que llegamos a una crisis constitucional. Y es que la repentina medida de Saied ha creado una crisis constitucional porque no está claro que tuviera la autoridad para disolver al gobierno por su cuenta. El presidente, un antiguo profesor de Derecho Constitucional que fue elegido como independiente a finales del año 2019 para erradicar la corrupción endémica, dice que está dentro de sus poderes constitucionales para gobernar por decreto hasta que nombre a un nuevo primer ministro. Se trata de una actuación inusualmente fuera de lo común por parte de Saied, que se autodefine como un estadista moderado y al que muchos tunecinos se refieren en broma como Robocop, por dormir al público con su monótona forma de hablar durante los discursos. Sin embargo, el partido islamista moderado, Ennahdat, como mayor fuerza en el parlamento y en el gobierno de coalición, insiste en que debe nombrar al próximo primer ministro. Ennahdat, que fue prohibido el partido por Ben Ali, por inspirarse en los hermanos musulmanes de Egipto, ganó las elecciones parlamentarias en el año 2014 y 2019, pero en ambas ocasiones no alcanzó la mayoría absoluta. El problema es que la separación de poderes en el sistema mixto presidencial parlamentario de Túnez es algo confusa. Hace apenas unas semanas, Saied y Mekiki estaban discutiendo sobre quién controla la seguridad interna en medio de los planes para amplios del primero para reformar la constitución. Curiosamente, la constitución dice que un tribunal especial debe resolver esas disputas, pero los poderes ejecutivo y legislativo aún no se han puesto de acuerdo sobre cómo establecerlo. ¿Cuáles son entonces los posibles próximos movimientos? Tanto si se trata de una toma de poder como de una intervención necesaria para hacer frente a una crisis, la acción de Saied ha captado el momento al ir en contra de un establecimiento político que la mayoría de los tunecinos han resentido durante mucho tiempo. Sin embargo, es difícil imaginar cómo podrá gobernar el presidente una vez que establezca el parlamento porque no tiene un partido propio. Como presidente, controla a los militares. Aún así, prefiere hacer funcionar la democracia tunecina antes que convertirse en un dictador en un estado policial. Como mínimo, la situación crea una mayor urgencia para que los políticos tunecinos arreglen un sistema que, por imperfecto que sea, da al pueblo mucha más voz que cualquier otro país que ha vivido la primavera árabe. Y de esta manera, entonces, damos inicio al programa del día de hoy. Vamos a seguir con las noticias de las Naciones Unidas en este audio que hemos descargado de su página web en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El uso de cigarrillos electrónicos por parte de niños y adolescentes triplica las probabilidades de que consuman tabaco tradicional en el futuro. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la industria tabacalera intenta atraer a los jóvenes con aromas atractivos y afirmaciones engañosas. La organización recomienda a los gobiernos que pongan en marcha reglamentaciones para evitar que los no fumadores empiecen a consumir estos productos que contienen nicotina. El tabaco provoca la muerte de 8 millones de personas al año, 1 millón de ellas a causa del humo ajeno. Con la proliferación y rápida evolución de estos productos en el mercado, es crucial que se regulen para que todo el mundo esté protegido, incluyendo medidas para proteger a los que actualmente no fuman, como los niños y adolescentes a los que se dirigen, dijo el doctor Rüdiger Kreck, director del Departamento de Promoción de la Salud de la OMS. Actualmente, la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina está prohibida en 32 países. Otros 79 han adoptado al menos una medida parcial para prohibir su uso en lugares públicos, poner cotas a la publicidad o exigir advertencias sanitarias en el empaquetado. En 84 países, los cigarrillos electrónicos no están reglamentados ni restringidos de ningún modo. La proporción de fumadores se ha reducido en la mayoría de países, pero debido al crecimiento demográfico, el número total de personas que fuman se ha mantenido. Actualmente, de los 1.000 millones de fumadores estimados, en torno al 80% viven en los países de ingresos bajos y medios. Expertos de la ONU en derechos humanos han expresado su preocupación por la criminalización de un defensor de los indígenas en Guatemala y piden que se le conceda un proceso judicial justo. Bernardo Calchol ha sido criminalizado porque, en nombre de su comunidad, llevó un caso hasta la Corte Suprema de Justicia para tratar de detener el proyecto hidroeléctrico Oshek, dijeron los expertos. Lamentablemente, este no es un caso aislado. Con demasiada frecuencia, añaden, en Guatemala se consideran criminales a quienes defienden la tierra y el medio ambiente. Bernardo Calchol organizó la oposición pacífica al proyecto que, según las comunidades indígenas, ponía en peligro su sagrado río Cajabón. En represalia, se lanzaron campañas de desprestigio en los periódicos, en la televisión y las redes sociales para desacreditar su trabajo. En noviembre de 2018, fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión, a pesar de una falta de pruebas en su contra y de irregularidades en el proceso. Calchol presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, que se vio el 21 de junio tras muchos retrasos. Se esperaba una sentencia en 15 días, pero aún no se ha emitido. Los expertos dicen que están profundamente preocupados por los largos periodos de detención y la repetida suspensión de las audiencias que prolongan los juicios. Al menos 57 personas se encuentran desaparecidas después de que se hundiera la embarcación con la que intentaban cruzar el Mediterráneo. El barco partió del puerto libio de Qums con al menos 70 personas el pasado domingo. Tuvo problemas, hizo agua y se hundió. Los pescadores locales y los guardacostas libios rescataron a 18 personas. Los supervivientes dijeron a la Organización Internacional para las Migraciones que al menos 57 personas están desaparecidas, entre ellas al menos 20 mujeres y 2 niños pequeños. La OIM proporcionó asistencia médica de emergencia, alimentos y agua a los supervivientes que proceden de Nigeria, Ghana y Gambia. Esta última tragedia eleva el número de muertos de 2021 en la ruta del Mediterráneo Central a unos 970 hombres, mujeres y niños. Hemos visto el trabajo a menudo peligroso que realizan las organizaciones no gubernamentales en el Mediterráneo Central, dice la OIM, que considera que ha llegado el momento de que los estados lideren la búsqueda y el rescate antes de que se pierdan más vidas inocentes. Y sitios de México, Chile, Uruguay y Perú han sido incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El conjunto franciscano del monasterio y la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Chalaca, en México, es una extensión de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, que está en la lista del Patrimonio Mundial desde 1994. En Chile se ha inscrito el asentamiento y momificación artificial de la cultura Chinchorro en la región de Arica y Parinacota. En Uruguay, la iglesia de Atlántida, obra del ingeniero Eladio Dieste. Y en Perú, entra el complejo arqueoastronómico Chanquillo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. lo que estamos viendo. Nos vamos a ir a Estados Unidos, a Francia y a Afganistán. Iniciemos entonces en Washington. Y es que Mustafa al-Kadhimi, primer ministro de Irak, se reunió el lunes con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca para hablar del futuro de las tropas estadounidenses en Irak. Estados Unidos tiene todavía unos 2.500 soldados estacionados en Irak para participar en operaciones antiterroristas y entrenar a las fuerzas iraquíes. En una entrevista publicada esta semana, al-Kadhimi pidió la retirada de las tropas, ya que dijo que las fuerzas iraquíes han demostrado su capacidad para luchar contra los militantes de ISIS por sí mismas. La semana pasada, unos 30 iraquíes murieron cuando militantes de ISIS atacaron un concurrido mercado de Bagdad. Al-Kadhimi sigue queriendo que las tropas estadounidenses que no combatan permanezcan en el país en calidad de entrenamiento. Se convirtió en el primer ministro en el año 2020 como candidato de consenso después de las protestas a nivel nacional por la corrupción y el desempleo que forzaran a la dimisión del impopular gobierno anterior. Al menos 500 manifestantes murieron durante la represión de las fuerzas de seguridad iraquíes, lo que alimentó la demanda de nuevas elecciones que se celebrarán en octubre. El primer ministro tiene un trabajo difícil. Tiene que hacer malabarismos con las relaciones en la administración Biden, que acaba de prometer 150 millones de dólares de ayuda a Irak, y los vínculos con Teherán, un actor influyente en la política iraquí. Irak depende de Irán para las importaciones de energía y las milicias respaldadas por Irán dentro de Irak, que son una fuerza a tener en cuenta. El sentimiento local también se ha agriado con respecto a la presencia de Estados Unidos, ya que los iraquíes se resienten al verse atrapados en medio de las escaramuzas entre Estados Unidos e Irán dentro de su propio territorio. Y desde Washington nos vamos entonces a Francia y al pasaporte de vacunas en este país. A pesar de las ruidosas protestas de decenas de personas en París y en toda Francia durante el fin de semana, el Parlamento francés aprobó el lunes una ley de vacunación contra el COVID-19. A partir del 1 de agosto, las personas necesitarán una prueba de vacunación o un test COVID negativo para entrar en restaurantes, bares y otros lugares de reunión. A partir del 15 de septiembre, cualquier trabajador sanitario que no se haya vacunado podrá ser suspendido, mas no despedido de su trabajo. Estas nuevas normas expedirán en el 15 de noviembre. El Tribunal Constitucional francés aún no se ha pronunciado sobre esta ley. A pesar de que las muestras de indignación en la calle, el presidente Emmanuel Macron se mantiene en un terreno político firme en esta cuestión. Un sondeo publicado en Francia hace dos semanas reveló que más de tres cuartas partes de los encuestados estaban a favor de la vacunación obligatoria para el personal sanitario, y una mayoría apoyaba el pasaporte para los locales públicos. Desde que Macron anunció este plan el 12 de julio, el porcentaje de personas totalmente vacunadas en Francia ha subido 8 puntos hasta llegar al 48%. Y desde París nos vamos directamente a Afganistán. Y es que Estados Unidos intensifica los ataques a los talibanes. Mientras los talibanes siguen logrando importantes avances territoriales en Afganistán, el ejército estadounidense ha cambiado de rumbo en los últimos días, intensificando los ataques aéreos contra los bastiones talibanes en coordinación con las fuerzas de seguridad afganas. Esto se produce cuando la retirada de Estados Unidos de Afganistán está casi completa. De manera reveladora, el Pentágono también reconoció durante el fin de semana que era imposible evitar el avance de los talibanes en muchos lugares y que el ejército afgano debía elegir sus batallas y dar prioridad a la seguridad de ciertas zonas de población como Kabul, la capital. El mes pasado, el ejército estadounidense advirtió que Afganistán podría caer bajo el control total de los talibanes en los seis meses siguientes a la retirada de los Estados Unidos, y las tendencias ya son nefastas. Más de 270.000 afganos han abandonado sus hogares este año a medida que se deteriora la situación de seguridad. Sin embargo, la Casa Blanca afirma que Estados Unidos podría concluir su retirada tan pronto como el mes que viene. El tráfico. tráfico de armas no es uno de esos delitos que vemos a menudo relacionados directamente con políticos, menos aún con jefes de Estado. Sin embargo, un expresidente argentino está siendo acusado precisamente de eso. Y la acusación tiene su origen en Bolivia, que denuncia que el ejecutivo de Mauricio Macri envió armas de manera encubierta al gobierno de facto de Jeanine Áñez mientras él ocupaba la Casa Rosada. Aunque el proceso todavía está en investigación, el caso ya nos dice mucho sobre cómo se mueven las alianzas y rivalidades, no solo entre los gobiernos de esos países, sino a nivel regional. Ahí les va. El gobierno boliviano denunció que el ejecutivo de Mauricio Macri traficó armas a Bolivia poco después de que Jeanine Áñez asumiera el poder en noviembre de 2019. El ministro de Interior boliviano, Eduardo del Castillo, involucró directamente en la trama a dos funcionarios de seguridad de Bolivia y al por entonces embajador argentino. El gobierno de Alberto Fernández calificó lo sucedido como una vergüenza, pidió disculpas en nombre de Argentina y anunció la apertura de una investigación para determinar responsabilidades. Aunque no se ha solicitado una orden de captura, entre los investigados está el expresidente Macri. Los presuntos hechos se remontan al 15 de noviembre de 2019. Tras la autojuramentación de Jeanine Áñez, en medio de intensas protestas, el ejecutivo de Macri decidió enviar un equipo de seguridad con armamento de diverso tipo a La Paz para resguardar la embajada argentina, por si la violencia que azotaba el país se salía de control. Lo hizo notificando a las autoridades bolivianas, tal como procede en estos casos. El problema es que ni todo lo enviado se destinó al uso anunciado, ni se notificó todo lo enviado. Y es ahí donde arranca el lío jurídico y político, porque el Ministerio de Seguridad argentino habla de diferencias sugestivas entre el dicho y el hecho en torno a ese envío. Por ejemplo, entre los pertrechos supuestamente destinados para el grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina que resguardaría su embajada en Bolivia, se registraron sin novedad pistolas semiautomáticas, escopetas, carabinas automáticas, ametralladoras, fusiles, chalecos antibalas, visores nocturnos y miles de municiones de distintos calibres. Hasta ahí todo normal, digamos. Se dijo que se enviaba, se envió, las autoridades bolivianas tomaron nota y el cargamento siguió su curso, todo en orden. Pero no puede decirse lo mismo de los 70.000 cartuchos antidisturbios, 100 sprays de gas pimienta y más de 600 granadas de gas de hostigamiento a los que de alguna manera se les perdió el rastro. La policía boliviana además registró la entrada de otros materiales usados por antidisturbios, pero cuyo envío no había sido atestado en Argentina. Pocos días después de estos hechos, en medio de multitudinarias protestas que exigían la salida del poder de Jeanine Áñez, se produjeron las masacres de Sacaba y Sencata, en las que decenas de manifestantes fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad. Aunque la mayoría de los pertrechos extraviados se consideran armamento no letal, la llegada de material represivo a Bolivia durante el gobierno de facto, y además de manera irregular, plantea cuestionamientos éticos y abre varios interrogantes. Las sucesivas versiones de Macri y miembros del que fuera su ejecutivo no contribuyen a aclararlos. De negarlo todo, pasaron a decir que las pruebas eran falsas, después a afirmar que ellos no sabían nada y finalmente dieron con la versión que sostienen actualmente, que todo el material se usó en la protección de la embajada. Tema Bolivia, Mauricio. ¿Usted formó parte, como dice el gobierno, del golpe de Estado a Evo Morales? Todo lo que está pasando es de vuelta otro papelón. La carta que dicen que firmó el brigadier, dice que la carta no existe, que falsificaban la firma. El embajador nuestro en Bolivia dice que la carta esa nunca la vio. Y en el medio de toda esa situación, era tal el caos que, muy bien, la ministra Burrich decidió mandar gendarmería para reforzar la embajada. Y para eso viajaron con elementos antidisturbios, no con armamento de guerra, como dicen y todas las barbaridades. O dicho de otra forma, eso nunca ocurrió. Está bien, ocurrió, pero nadie me informó. Está bien, sucedió y yo estaba al tanto, sí, pero no fue nada malo. Sin embargo, incluso dentro de la versión que ahora sí aceptan, hay inconsistencias. Por ejemplo, que casi los 70.000 cartuchos desaparecidos fueron gastados en prácticas y ejercicios llevados a cabo por los guardias enviados para resguardar la sede diplomática. Pero calculadora en mano y teniendo en cuenta que dicha misión de seguridad estuvo 8 meses en Bolivia, para gastar semejante semejante cantidad de munición, habría que suponer que en sus entrenamientos dispararon casi 300 cartuchos cada día, lo que habría convertido a la embajada prácticamente en un campo de tiro con rango diplomático. Macri atribuye todo a una campaña de desprestigio en su contra de cara a las elecciones legislativas intermedias de noviembre. No está muy claro cómo esto podría desmovilizar al simpatizante macrista promedio, que difícilmente vea grave lo sucedido, menos cuando seguramente tienda a interpretarlo como una simple ayuda a una aliada regional en la lucha contra el populismo indígena castrochavista choripanero. Pero bueno, los grandes medios argentinos fueron más o menos en la misma línea, señalando que la denuncia era una estratagema del gobierno de Alberto Fernández para desviar la atención de la pandemia por un trafiquillo de armas sin importancia. Basta imaginar cuál habría sido su enfoque editorial si el emisor de los 70.000 cartuchos hubiera sido el actual gobierno y el receptor Cuba o Venezuela, para deducir que, aunque lo digan en serio, no creen en lo que dicen. ¿Usted ve alguna intencionalidad política en esto? Y no, no hay. O electoral. No hay forma de no leerlo. El kirchnerismo duro le marca la línea. La única respuesta que tiene es endurecer e inventar algo. Sí, pero Macri, algo sobre. Y como ya ese mecanismo cada vez está más roto porque la palabra se vuelve más irrelevante, ahora metimos en la política internacional. Y podría resultar sorprendente que la OEA no haya salido a denunciar esta presunta persecución contra Macri, pero basta con recordar que su secretario general tiene sobradas razones para no mencionar el asunto ni de pasada ni de casualidad. Menos en momentos en los que la evaluación regional sobre la gestión de Luis Almagro pasa por sus peores momentos, lo que ya es decir. Porque si su grado de responsabilidad en lo sucedido en Bolivia entre 2019 y 2020 ya fue duramente criticado en su momento, hoy se suman nuevas voces que pidan no ya su salida del organismo, sino la salida del organismo del presente y futuro del continente americano. La más reciente, la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las implicaciones legales de lo sucedido se determinarán con la investigación y el correspondiente proceso judicial si lo amerita. Pero sin duda, el apresurado y, por ser suaves, descuidado envío de abundante material represivo a La Paz a las pocas horas de la autojuramentación de un régimen de facto y en medio de la violencia de las fuerzas de seguridad, en ningún caso podría haber sido un paso hacia la pacificación y la normalización en Bolivia. Y quienes lo dieron lo sabían perfectamente. Números duros. Vámonos a Myanmar. El número allí es 7.100. Mientras una tercera ola de COVID asola Myanmar, el número de víctimas mortales supera ya las 7.100, una cifra muy inferior a la real, ya que solo incluye a los fallecidos en los hospitales. Myanmar, que cuenta con uno de los sistemas sanitarios más débiles de Asia, también se enfrenta a un problema de indecisión en cuanto a las vacunas. La gente rechaza las inyecciones porque considera que la vacunación válida al ejército que derrocó al gobierno democráticamente elegido a principios de este año. Nos vamos entonces al Reino Unido. El número allí es 80. Y es que, impulsada por la rápida implementación de las vacunas y el aumento del gasto de los consumidores tras casi 18 meses de paro, la economía británica está creciendo en un ritmo mayor en los últimos 80 años. Después de contraerse casi un 10% en 2020, el peor resultado de cualquier país del G7, el auge se atribuye en gran medida al aumento de los servicios de ocio y de recreo, según los economistas. Y finalizamos entonces yéndonos a Sierra Leona, y el número allí es 23. Y es que Sierra Leona, el país de África Occidental, se convertiría en el 23º estado africano en abolir la pena de muerte tras la aprobación de la medida por parte de los legisladores. Desde el año de 1998, más de 80 personas han sido condenadas por muerte a esa muerte en Sierra Leona. Y de esta manera, entonces, nos acercamos ya al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Túnez, analizando la crisis democrática en este país. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas. Continuamos posteriormente con lo que estamos viendo que nos llevó a Estados Unidos, Irak, Francia y Afganistán. Escuchábamos posteriormente este audio tomado del canal de YouTube Ahí Les Va. Y finalizábamos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos trajo a Myanmar, Reino Unido y Sierra Leona.